Y Junquillal, 4 de mayo. Esto es playa, ambiente playa, olas principalmente. Ok, ese tenía gente. Vamos a alejarnos a una zona sin gente.